Haya ingresado a un grupo de trabajo por Taganga, que lo conformamos más o menos unas 25 personas también, en donde pues hay representantes de la comunidad, de la acción comunal y diferentes líderes de las diferentes actividades, de familia de nación, de la niñez, todo eso. Y ahí estamos trabajando por Taganga para ver si logramos mejorar las condiciones, aunque la situación es un poco difícil. Precisamente por eso, porque cuando tú estás en un entorno, tú quieres que ese entorno mejore su calidad de vida, mejore su calidad en todo sentido. Entonces, tenemos un grupo para tratar de buscarle soluciones a todas las problemáticas que se vienen presentando. Esa es básicamente la finalidad del grupo.